La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo. No sé si estoy o no estoy en la Asociación Colombiana de Locutores. Creo que no. Creo que no me han aceptado. Creo que no reúno los requisitos para ser parte de esa digna institución. Saludos al Chupo. Bueno, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato para que ustedes oigan muy bien, Emilio Sánchez, después de este programa, La Visa Múltiple, la FM. Vamos a comenzar hoy con un trabajo de Oscar Hammerstein II, Bert Kalmer y Harry Rabi. Esto hace parte de tal vez una de las mejores compilaciones que se han hecho del American Songbook por artistas de rock. Muchos llegaron a la conclusión de que debían acabar su vida cantando los clásicos de los grandes compositores americanos. En el caso concreto de este trabajo, pues hay música de Gershwin, hay música de Oscar Hammerstein, de Richard Rodgers, de Lawrence Hart, hay música de Hoagy Carmichael. Bueno, y la canción en cuestión es una canción muy linda porque dice: dame un beso para construir un sueño, y mi imaginación me llevará a través de ese beso. No te pido más que eso, un beso para construir un sueño. Dame un beso antes de que me vaya, y mi imaginación alimentará ese corazón hambriento de amor. Déjame algo antes de que partamos, un beso para soñar. Eso es todo. La canción se llama Kiss to Bill a Dreamin', la hizo muy famosa Louis Armstrong. Y esta es la versión que hizo de varios capítulos que grabó el viejo Rod Stewart de los Great American Songbook. Este es el volumen Stardust. Give me a kiss to build a dream on. Am I a imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Oh, leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances and making believe they're all true. Your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Well, give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. One kiss, just one kiss. Alone with I'm making believe they're all true. So give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Please give me what you alone can give, a kiss to build a dreamer, a kiss to build a dreamer, just a kiss to build a dreamer. Construir un sueño. Un gran recuerdo de este clásico en la voz de Louis Armstrong. Y vamos ahora con una mujer que se murió hace pocos días. Emilio me dio la triste noticia. Y pues, ¿qué les puedo decir de Leni Andrade? Muchos años en la esfera de la bossa nova de Brasil en los años 60. En el 2007 compartió un premio Grammy Latino con César Camargo Mariano en la categoría de Mejor Álbum Popular de Música Brasilera. Este tema se llamó En Vivo. Bueno, comenzó su carrera cantando en los clubes de Río de Janeiro, en el bar de Vinicius, en muchas partes, en el Canecao hizo varias presentaciones. Estudió piano en un conservatorio, o sea, es de educación clásica. Grabó con Paco de Rivera, con Jean Donato, con Francis Jaime, con Eumir Deodato, y es una mezcla de bossa, samba y jazz, y esta canción, que es una composición maravillosa de Carlos Lira, pues viene acompañada de uno de los mejores guitarristas vivos de Brasil. La voz de ella fantástica, pero por favor sientan las manos y las cuerdas de la guitarra de Romero Lubambo, influencia de jazz, Leni Andrade, Romero Lubambo. Se misturando, se modernizando, se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gigado que mexe com a gente? Coitado do samba, mudou de repente, fluência do jazz. O Alanzi, que morreu e acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. Samba balança de um lado pro outro, o jazz é diferente, pra frente e pra trás. E o samba meio morto, ficou meio torto, fluência do jazz. E o afro-cubano vai, complicando vai, pelo cano vai, vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro, pede socorro, onde nasceu, pra não ser um samba com outras partes, não ser um samba todo pra frente e pra trás, vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Thank you. você costuma todo pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Se livrar da influência. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Quedó manco el muchacho, Romero Luambo. Menos mal no se fue él, se fue Lenny, ¿no? Quedó Romero vivo. Bueno, turno para T-Makers y The Smoking Section. Es una banda de Nashville, artistas de estudio que comparten ese amor por las cosas del rhythm and blues y del funk. Una banda fuerte, 16 músicos. Si les gusta gente como Earth, Wind and Fire, a ustedes, Rufus, Chaka Khan, Tower of Power, el grupo Kool and the Gang, pues amarán a Smoking Section, que hace reverencia de canciones que los inspiraron muchísimo. Vamos a oír esta versión que hicieron de El Hello. Para ustedes. Clásico de Adele. Para ustedes. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about the way it used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between. To talk about myself, I'm sorry. I hope you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that both of us are running out of time. From the other side, I'm Bueno, ya se nos fue. Se parece a Alejandro Sanz cuando termina las canciones. Lo refiero a amiga mía. Amiga mía, al final esa gritería. Y si fuera ella. Y al final eso es una gritería. Bueno, descansamos ya. Pero bueno, les recomiendo la banda. Ya les dije cómo es que se llama esa gente. Se llama Tim Akers and the Smoking Section. Y ahora vamos con un sonido espectacular inglés que se creó muchos años atrás y que se hicieron muy famosos por la canción Whose Side Are You On? Y es cuando uno le dice a alguien, bueno, ¿y tú de qué lado estás? Porque a veces cuando uno se separa, por ejemplo, esos amigos de uno que van y visitan a la exmujer de uno y a uno, entonces uno dice, hermano, ¿usted de qué lado está? Porque esos que visitan ambos lados no son convenientes ni para un lado ni para el otro. ¿De acuerdo o no? Grises. Exacto. Entonces, ese Whose Side Are You On lo hicieron famosos. El grupo Matt Bianco, en esa época, base a Seth Zelowska, que era polaca o es polaca. Danny White, Mark Fisher y Mark Riley. No sé si Danny estaba en ese trabajo. Del mismo combo de Half a Minute, etcétera. Y siguieron su carrera hasta que Basia se lanzó como solista. ¿Por qué se acabó el grupo? Pues porque Basia se enamoró de Danny White y eso terminó con el grupo, pero siguieron intentándolo, lo intentaron, sacaron muchos discos, los discos ya no los volvieron a hacer en Estados Unidos ni en Inglaterra, solo se consiguen en Tokio. Y después de un tiempo de Basia solista y Matt Bianco por su lado, pudieron unir a tres, que son los que hacen parte de este trabajo. Matt Bianco con Basia Seth Zelowska, del trabajo Matt Wood, y ellos son Basia en las vocales, Mark Riley en las vocales y Danny White en los teclados. Y el tema que escogí se llama Ronnie Samba. Prepare to be amazed. Ronnie Samba, Samba, Love. Después de Ronnie Samba, nos vamos con María McCausland. Ella es sobrina del fallecido periodista colombiano y muy querido, Ernesto McCausland. De Madrid a Barranquilla, con esta frase la cantante presenta una nueva canción, una vez más, en colaboración con el artista Muerto. Una vez más es el álbum. El tema habla sobre la importancia del perdón y la reconciliación para salvar... Pues un amor, y fue producido por Santiago Prieto, que ustedes lo deben conocer por el grupo Messier Periné. Sonidos pop, latinos, español, bolero, hip hop, en fin, usa hasta bandoneón. No me disgustó para nada esta chica colombiana, tiene una voz bonita y el disco se oye muy bien y suena muy bien en este programa y hace parte de las canciones que a mí más me gustan. Con María McCausland vamos con este tema una vez más. Una vez más, aquí a tu lado, después de tanto remar y remar, a mí me cuesta soltar lo que ha pasado. Cuando te pienso vuelvo a recordar el dolor, las mentiras, la triste agonía de buscar un amor que no das. Pétalo, espina, tú estás en mi vida. Aquí estoy una vez más, una vez más. Una vez más, una vez más. Una vez más, una vez más. Una vez más, una vez más. Toma la luz, no naufragamos, me entrego de nuevo y no miro para atrás, nunca. Y aunque no es fácil sanar toda la herida, yo cicatrizo mi alma al cantar. Del dolor, las mentiras, la triste agonía de buscar un amor que no das. Pétalo, espina, tú estás en mi vida, aquí estoy. Una vez más. Una vez más. Bueno, estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Como siempre con ustedes, Jaime Sánchez Cristo. Turno para Simply Red. Esto hace parte del álbum de estudio número 13 de esta banda británica que fue estrenado el 26 de mayo de este año por Warner Music, producido por Andy Wright y bueno, con Mick Hucknall en las vocales, como siempre. Y vámonos con esto que dice Just Like You. Birds up in the blue sky, but I do. I don't know why. You say you love me in the way you say you do, but I know why I love. Yes, I know why my love. It's all because of human beings just like you. It's all because of human beings just like you. Continuamos en este viaje de las canciones que a mí más me gustan. A continuación, la Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez. Y vamos ahora con un artista maravilloso que se hizo muy famoso en 1977 con su Rock Collection, cuyo trabajo era muy largo. El primero fue de 8 minutos y fue un sencillo que tenía la primera parte por el lado A y la continuación por el B. Él después hizo una versión posterior que dura, yo creería, la primera canción como 15 minutos, pero la siguiente continúa, y si le sumamos la siguiente es como 30 minutos. Y es una canción que hace todo el recorrido de las grandes, grandes, grandes, grandes canciones éxito del rock, del pop. Bueno, pero eso fue hace mucho, y este disco es del 2001. Él es un gran guitarrista, él es DJ, él graba su propia música, y en este sentido particular, en este trabajo en particular, que se llama Abril, él en esta canción utiliza más de 14 músicos. Él se llama Laurent Voulzy y le hace un tema muy especial a Amélie Colbert. ¿Quién es Amélie? Veamos, oigamos. Écoutez, aux alizés du soir, on entend murmurer les îles et leur histoire. Amélie qui part sur une vieille biguine si loin dans sa mémoire. Lana, si où est mémoire? Si où est mémoire? Si où est mémoire? Pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si où est mémoire? Si où est mémoire? Fallait pas parler créole, pas les créoles, dégager les mamans, c'était la loi. Mais en secret, à la fille du gouverneur, elle apprenait des phrases par cœur. Amélie rit du système, c'est sa philosophie. Amélie rit du système. Amélie, c'est philosophie. Amélie se fout du système. Amélie, c'est fou quand elle rit. Avions la décoère quand elle attendait son père qui était parti derrière l'horizon pour une raison et puis pour rien. Quand elle mettait de couvert, elle voyait pleurer sa mère. Amélie, quand elle dit moins là, c'est pour de bon. Amélie, tiens bien debout. D'un grand propriétaire, maillé bec et yo, oh, j'en vois ça, c'est comme la loi. Les yeux fermés, elle raconte comme c'était fort. Et ce qui est plus fort encore, c'est qu'Amélie donne tout l'amour qu'elle a perdu. Amélie by l'amour. Amélie by. Amélie by l'amour. Amélie a un rêve aussi. Elle dit que chance, un espoir. Amélie Colbert qui danse, il faut la voir. Amélie dit, il y a tant de choses à faire. Histoire en nous, c'est en trésor. On joue l'autre qu'elle plairait. Amélie jure qu'elle entend notre histoire. Bueno, la voix de Laurent Voulzy, le thème Amélie, Amélie Colbert. Y nos vamos ahora por allá muy lejos con Alexander Kortsaya, conocido como Korts. Comparte una nueva composición en las redes sociales. La canción se llama Day to Remember, un día para recordar, y la interpreta el propio Korts, Alejandro Kortsaya. La idea es de una canción que se me ocurrió hace medio año para la actuación de mi hermana Haraki Bruntetti. Estaba buscando el último trabajo, he escrito varias opciones, el primero de enero los toqué todos en el Club Underbar, perdón por mi idioma, y elegí el que obtuvo la reacción más positiva de los oyentes, el Day to Remember, un día para recordar. Él es de Georgia, me dice acá Orlando y mi querido amigo Emilio, entonces por eso no hablo bien este idioma. En Bakar, exacto. Vamos con este hombre y el tema... A day to remember. Continuamos en este viaje maravilloso con un artista que al comienzo no di un peso por él cuando hacía parte de la banda juvenil One Direction. Ya como solista le tengo muchísimo más respeto. Mucho mejor músico ahora y mucho más fluido ahora que cuando hacía parte de One Direction. Porque ahora sí es el rey de la fluja. Harry Styles. Este trabajo es lindo, se llama Late Night Talking, que es como una charla nocturna. Y fue una canción que se lanzó en mayo del 22 por parte de Colombia, como el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Harry's House, que fue, si no estoy mal, del año 2022. Bueno, esta canción por primera vez se interpretó en Coachella en abril de ese año, junto al tema Boyfriends, como inéditos antes del lanzamiento de Harry's House. Es una canción simplemente de rhythm and blues, con el fluido, con el talentoso Harry Styles, el tema Late Night Talking. ¿Prendido? Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your cam. I do everything I can to help you through. Turno es para Caetano Veloso, de un trabajo de mucho tiempo atrás que se llama Foreign Sound, un sonido extranjero, donde se dedicó a cantar en inglés y se dedicó a hacer versiones de clásicos como de Carioca, Come As You Are de Kurt Cobain, Love for Sale de Cole Porter, Cry Me a River de Arthur Hamilton, Nature Boy, Jamaican Farewell, Manhattan de Lawrence Hearts, Diana de Paul Anka y muchas más. Pues escogí una en particular porque me gusta mucho y es de lo mejor que escribió Cole Porter en esta versión, con los arreglos magistrales del gran chelista Jax Morlenbaum. El tema So In Love, Caetano Veloso. ¶¶ stars fill the sky. So in love with you, am I? Even without you, my arms fold about you. You know, darling, why so in love with you am I? In love with the night mysterious, when you first were there, in love with my joy delirious, when I knew that you could care. Y llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, sonido Mauricio Amador, investigación Orlando Rivera, selección del formato Emilio Sánchez, y despedimos con un disco que acaba de salir, un hit. Eso lo grabaron, lo publicaron el 16 de julio en directo Siembra, 45 aniversario. Lo cantó Rubén Blades en concierto en el Coliseo de Puerto Rico el 14 de mayo del 22 con la orquesta de Roberto Delgado para celebrar 45 años del legendario trabajo Siembra, grabado junto a Willy Colón. Hizo el disco completo en el año 22. Este disco fue grabado en 1978 y es considerado un clásico de la salsa, el más vendido de Fania. Y canciones como Pedro Navaja, Plástico, Buscando Guayaba y Siembra lo hacen muy especial. Y esta, una de amor que dice, dime, Rubén. Y Willy, otra vez dice Willy. Bueno, chévere. Cuando estamos poniendo el álbum entero, tienes algo ahí de un tema de amor. Necesitamos otro tema de amor. Siempre hay que poner un tema de amor en el álbum. Digo, bueno, tengo una cosa que escribí. ¿Y cómo es? Digo, bueno, empieza suave, pero después tiene una cosita así como de Oscar de León. ¿Y cómo se llama ese tema? Se llama Dime. Dime.